perdido, pero al fin he comprendido que tenías tú la razón. Ya no quiero volver a ser independiente. Sin ti, no sé. Otra vez y ser.